Baby, dime a ver. Dime si te acuerdas. Dime si te acuerdas. Cuando te lo ponía callado y nadie se daba cuenta. Sé que a ti te gustó y a mí también. Tú creciste, pero ese culo también. ¿Qué te pasó? Baby, no te me pierdas. Baby, dime a ver. Dime si te acuerdas. ¿Qué te pasó? Baby, no te me pierdas. Vamos a repetir sí o sí. Sé que te acuerdas cuando yo te lo di. Ese culo está grande, Cardi B. Baby, yo quiero darte con el Patek Philippe. Estás más dura que cuando te vi en la University. Recuerdo cuando llegaba a casa en Infinity. Un tatuaje en la costilla con el signo Infinity. Quiero darte todos los jueves, baby, como un TBT. Quítate el jumper. Quiero chocarte ese bumper, sí. Fina pero es hondel. Vamos al gym y me coge el tumbler, sí. Eso me lío, yo me río. Ese culo bendecido. Tengo mucho, lo metío. Me metí a WhatsApp y no te metió. Dime a ver. Dime si te acuerdas. Cuando te lo ponía callado y nadie se daba cuenta. Sé que a ti te gustó y a mí también. Tú creciste pero ese culo también. ¿Qué te pasó? Baby, no te me pierdas. Baby, dime a ver. Dime si te acuerdas. Cuando te lo ponía callado y nadie se daba cuenta. Sé que a ti te gustó y a mí también. Tú creciste pero ese culo también. ¿Qué te pasó? Cuando viene, habla el claro, ese culo la tiene. Tiene loca a la nena y a los nenes. Ella es una, pero detrás tiene cienes. Y anda llena el mal de azúcar. Y ella se lo da. Ella prende y todo se lo da. Ella quita con velocidad. En la foto de Instagram le puso una publicidad. Y baby, yo te quería ver. Y esta cuarentena me dio ganas de joder. No te voy a pro, pero sí a meter. Y cuando te solté. Dime si te acuerdas. Cuando te lo ponía callado y nadie se daba cuenta. Sé que a ti te gustó y a mí también. Tú creciste pero ese culo también. ¿Qué te pasó? Baby, no te me pierdas. House of Haze.